Pero hoy es una palabra especial para las mamás. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 1. El libro de los Reyes es, como su nombre lo indica, todo un recuento del desarrollo de la monarquía en Israel durante el tiempo que la monarquía existió. Y arranca, no desde Saúl, que fue el primer rey, porque primero y segundo de Samuel hablan de Saúl y de David, pero arranca a partir de el declive del rey David y el inicio de la monarquía con Salomón. Entonces ahí los primeros versículos hablan de David muy enfermito, que le ponían una chica para que durmiera con él y lo calentara, ¿cierto? Estos son reyes de antes. Bueno, algunos dicen, yo también sufro de frío, pastor. Bueno, en ese entonces no vendían esas cobijas que venden ahora, pero por eso las... Pero, versículo 5, a partir del verso 5 quiero mirar una cosa. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaron a Adonías. ¿Qué sucedió aquí? David ya está en cama, pero no ha muerto. O sea, no hay un rey después de David porque todavía no ha muerto, ¿cierto? Pero de alguna forma hay un vacío de poder porque David ya está completamente reducido a un lecho, ¿sí? Donde no puede tomar las riendas de la nación. Entonces, uno de sus hijos, Adonías, que fue probablemente el cuarto, bueno, la gran mayoría de Dios dice que el cuarto, yo tengo una lista de hijos de David donde me parece que es el quinto, pero digamos que es el cuarto. Pero en este momento es el mayor de los hijos de David que está vivo, Adonías. En el momento en que David está a punto de fallecer, es el mayor de los hijos de David que está vivo. David tuvo bastantes hijos, bastantes, y un padre muy responsable, a casi todos les puso una mamá particular, ¿cierto? Entonces David tuvo muchos hijos. Y Adonías se levanta y dice, pero mi papá está en cama, el trono está vacío, yo creo que yo tengo el derecho de... Y cuando uno analiza de pronto en forma lógica, racional, uno dice, Adonías está en todo su derecho, es el mayor de los hijos de David que está vivo. Y pues, y el hombre se levantó y se proclamó, bueno, llamó a algunas personas, dos personas bien importantes. El texto dice que a Joab, hijo de Sarvia, un hombre que había sido jefe de los escuadrones de David, y el otro que se llevó fue al sacerdote Abiatar. Dos tipos bien importantes que lo respaldaron, se llevó gente, armó una fiesta y todo lo demás, porque él se iba a proclamar rey, ¿no? Y entonces se fue y todo esto, y ya todo estaba listo para que Adonías fuese el rey, y se encargó de invitar a algunos en particular. Versículo 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Salomón es hermano, ¿sí? Es el hermano de Adonías, pero uno de los hermanos menores. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón. Esa es nuestra, esa es nuestro personaje de hoy, ¿no? Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Entonces Natán va a Betsabé y le dice, usted no, es que no se ha pellizcado, pues, ¿no? Avíspese porque, ¿no? Ya se está montando alguien en el trono y... La fuerza que Dios le dio a las madres es una fuerza realmente sorprendente. Sorprendente. El ejercicio mismo de la maternidad ya es un desafío de fuerza. 9 meses, ¿cierto? 9 meses. Es toda una... Y luego, después de los mismos, viene lo que se conoce popularmente como el trabajo de parto. Y vaya si es trabajo, ¿cierto? Y bueno, la gran mayoría de los hombres no son capaces de cargar el canasto del mercado durante una hora. Y la mujer se da el lujo de cargar el hijo en su vientre 9 meses y luego termina ese proceso sometiéndose a lo que se denomina el trabajo de parto, ¿cierto? Pero esta fortaleza propia de las mujeres, de las madres, todos quisiéramos en algún momento como tenerla, ¿no? Pero uno se sorprende de ver lo que una madre es capaz de hacer cuando siente que su hijo está amenazado, ¿no? Bueno, esto les comento ahí, esto está incluido en el artículo del blog, porque leía en una noticia de una mujer en una población de los Estados Unidos el pasado mes de abril, que hubo algunos tornados y tormentas y huracanes y todo esto, La noticia cuenta que esta mujer está en su casa, de pronto siente el ruido, y ella dice, no nos va a pasar nada aquí, estamos dentro de la casa. Sin embargo, cuando ya ve que el ruido se acerca y todo, ella describe como una locomotora que está a punto de pasar allí, toma a sus hijos y se va hacia el sótano de la casa. Pero cuando ella llega inmediatamente al sótano, el tornado pasa y se lleva completamente la casa, y toda la casa se derrumba sobre ella. Y ella literalmente se convierte como en la protección para sus hijos. Está ahí parada y permite que toda esa cantidad de escombro le caiga encima, y con su cuerpo protege la vida de sus hijos. Bueno, la historia tiene un final medio feliz. Sus hijos salvaron completamente su vida. El chico mayor, que tenía como 8 años, sale después entre sus piernas y los escombros y busca ayuda, y vienen y los sacan de ahí. Pero la mamá finalmente pierde sus 2 extremidades inferiores, porque todo el peso de lo que le cayó encima y todo el tiempo que estuvo soportándolo, al final la sacaron de ahí y tuvieron que amputarle sus 2 piernas. Pero lo sorprendente de la noticia es que eso tuvo que ser al momento en que le cayó todo eso. Pero ella se mantuvo ahí. Y se mantuvo ahí en pie hasta que vinieron a sacarla. Y ella narra y dice que ella sabía que sus piernas estaban completamente destrozadas. Pero que en ese momento ella le interesaba la vida de sus hijos. Y noticias como estas... Uno ha escuchado en muchas ocasiones lo que una mamá puede hacer, de pronto una habilidad especial que adquiere en un momento en que su hijo está en riesgo. Pero hoy quiero darle a todas las madres de parte del Señor una palabra y decirles que esa capacidad especial que el Dios Todopoderoso les ha otorgado, usted la puede usar no solamente para preservar físicamente la vida de sus hijos y de los suyos, sino también para ser el instrumento de Dios para preservar la integridad espiritual de los suyos. Aleluya. Usted puede rescatar para el reino de Dios aquellos miembros de su familia que el enemigo ha querido desviar del propósito sagrado, porque ustedes, señoras madres, tienen una capacidad especial de la cual Dios las ha dotado. Amén. Bueno, por allá hubo una que lo creyó. Y la madre de la que quiero hablarles hoy, en estos minutos ya antes de concluir, es una madre bastante conocida en la Escritura, pero más por sus acciones reprochables. ¿no? Y hasta condenables. Esta es una mujer que perdió a uno de sus hijos como resultado del juicio de Dios por su pecado. Pero todo el mundo relaciona a Betsabé ¿con qué? Con el adulterio con David, ¿cierto? Y ahí tenemos lastimosamente con Betsabé esa marca ahí. Pero creo que la historia de la predicación ha reducido el protagonismo de esta mujer. Y yo quiero hoy reivindicarla, ¿no? Todo lo que se habla de esta mujer se ha reducido a ese incidente pecaminoso que protagonizó con David. Pero esta mujer fue la madre del gran rey Salomón, el hombre más sabio que ha pisado este planeta de nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría encarnada en el vientre de esta mujer se gestó el hombre más sabio que ha estado sobre la tierra. Pero hay un episodio en la vida de Betsabé que fue crucial para el desarrollo del plan de Dios en ella y en la vida de su hijo. Repito, David ya había envejecido y todo lo demás. Y ahora Adonías está a punto de tomar el trono que por disposición divina le correspondía a Salomón. Ahora, noten algo. No ha habido la primera sucesión en Israel. Porque uno de pronto dice, no, pero es Adonías, es el mayor. Escuche, eso sucedía en las demás naciones. Israel no ha tenido la primera sucesión en la monarquía. Recuerden que el primer rey, ¿quién fue? Saúl. ¿El segundo rey, quién fue? Pero David no es hijo de Saúl. O sea, ahí no hubo sucesión de sangre. A partir de David es que vendría la sucesión de sangre. O sea, no hay un modelo para hacerlo. Y entonces David está ahí, no sabe qué está pasando a sus espaldas, pero Adonías había tomado dos apoyos claves y entonces Datán viene a Betsabé y le dice, ¿no te has enterado? Y es aquí donde esta mujer juega un papel protagónico. Es aquí donde Betsabé, alertada por el profeta Natán, entiende que su hijo está a punto de, o mejor dicho, a su hijo están a punto de robarle aquello que Dios había decretado que él tendría. ¿Me hago entender? Dios había decretado que el trono de Israel sería para Salomón. Y ahora está a punto de que se dé un episodio que todo eso cambie. Mire, si Adonías sube al trono, lo primero que hubiera mandado hacer es que matar a Betsabé y a Salomón. Lo primero que hubiera hecho es mandar a matar a Betsabé y a Salomón. Póngale la firma. O sea, estaba a solo unas horas quizás de que esto sucediera. Y Betsabé entiende que tiene que moverse rápido, en forma contundente. Y que de no ser así, las cosas van a tomar otro rumbo. Entonces Betsabé es presentada por la escritura como el modelo de una madre que está dispuesta a renunciar, o mejor dicho, que no está dispuesta a renunciar a lo que Dios le ha dado a ella y a su hijo. Madres, nunca renuncien a aquello que por revelación de la escritura Dios ha decretado que usted y su familia tendrá. Nunca renuncie a eso. Nunca renuncie a eso. Mire a sus hijos como herederos de lo que Dios ha dispuesto que ellos tendrán. Mire a su familia como un proyecto de reino. Mire su matrimonio como algo que Dios unió para el cumplimiento de un propósito eterno. No renuncie a eso, no claudique ante eso. Y Betsabé, de manera enfática, fue detrás de eso. Y escúcheme, nosotros vivimos a diario la historia de Betsabé. Todo el tiempo el enemigo vive distrayéndonos para separarnos de aquello que Dios nos ha dado, de aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Nuestros hijos están expuestos a una serie de distracciones, de tentaciones, de presiones que terminan enredándolos, desviándolos de la ruta que Dios ha trazado para ellos. Y es aquí donde se torna imperativo que los padres, pero particularmente las madres, como Betsabé, se levanten para pelear por aquello que Dios les ha dado. Amén. Betsabé es el prototipo de la madre guerrera, de la madre peleadora, pero en el mejor de los términos, ¿no? Sí. No llega a pelearle a su esposo porque... Diga, es que el pastor hoy nos habló de las madres peleadoras, ¿sí? ¿Qué hizo Betsabé? ¿Qué hizo? ¿Qué debe hacer una madre para pelear, para no dejarse arrebatar aquello que Dios ha decretado que usted tendrá? Escúcheme, todo el plan del enemigo gira en torno a eso. Todo el plan del enemigo gira en torno a eso. A robarnos aquello que Dios ha decretado que tendremos. Todo el tiempo. ¿Cómo se para una madre a defender aquello que Dios ha dicho que ustedes tendrán? Aprendamos algunos consejos sencillos de Betsabé. Primer consejo. Abraza el consejo de la palabra profética. Abraza el consejo de la palabra profética. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la vida de tu hijo. ¿Recuerdan qué otro papel protagónico tuvo Natán? ¿Alguien recuerda un papel protagónico de este profeta? ¿Cómo? Démosle la oportunidad a los de este lado que no oraron hoy. ¿Cómo es? Eso. Natán es el hombre que Dios usa para confrontar a David por su pecado, precisamente con Betsabé, ¿no? Precisamente con Betsabé. Natán es el que se para frente a David y le dice: ese hombre eres tú, ¿no? Cuando le cuenta la historia del corderito, no sé qué, y ese dice: ¡mátenlo! ¿Cierto? David se levanta y dice: ah, bueno, ese es usted. Bueno, no así tan duro, no lo maten, ¿no? Natán había sido el instrumento de Dios para eso, y ahora se levanta frente a Betsabé también para hacer una intervención clave. Se levanta y le dice: ¿no has oído lo que ha hecho Adonías? El tipo tiene todo armado. Y le dice: mire, yo le sugiero algo. Tenga en cuenta mi consejo. ¿Quién le está hablando a Betsabé? Sí, Natán. ¿Quién es Natán? El profeta. ¿Qué representaba un profeta en la nación? La voz de Dios. Era el enviado de Dios. Era la persona que traía el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy? Su palabra. Natán le dice: no menosprecies mi consejo. Natán le insiste: toma mi consejo, por favor, porque si tomas mi consejo vas a preservar la vida tuya y la vida de tu hijo. Abrazar el consejo de la palabra profética nos permite redireccionar el destino de nuestras familias y preservar nuestras propias vidas. Madres, no menosprecien el consejo de la palabra profética. Y la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es la Escritura. ¿Amén? Entonces, primer consejo, ¿cuál es? Abraza el consejo de la palabra profética. Entonces Natán le dice: escucha mi consejo, por favor, ojo con lo que Adonías está haciendo. Entonces mira lo segundo que le dice: ve y entra al rey David y dile: señor mío. Segundo consejo, madres: primero, abraza el consejo de la palabra profética; segundo, ve directamente, busca apoyo directo en el rey. Ve directamente a la presencia del rey. Ve ante el rey, ve y entra al rey David, le dice Natán. El consejo de Natán es que vaya directamente al rey. Mire lo que hizo Adonías. Adonías buscó a Joás. Adonías buscó al sacerdote Abiatar. Adonías empezó a buscar a sus otros hermanos. Empezó. Adonías quiso ganarse el favor popular. Natán le dice, no hagas tú lo mismo. Ah, porque Betsabé tuvo esa opción también. Coger a su hijo Salomón y empezar a buscar también respaldo popular, ¿cierto? Ah, ellos se van a proclamar reyes allá. Nosotros nos proclamamos rey acá. A ver quién. Entonces, Natán le dice, no, tú no hagas eso. ¿Tú qué? Ve directamente al rey. Ve directamente al rey. Ve a la cabeza, a la persona que tiene la capacidad de decidir en forma contundente en este momento. Ahora, Betsabé no se puso a pensar, ay, ¿será que él me recibe? ¿Será que no? Es que está muy enfermo, ya David está muy viejito, ya quizás está, tiene demencia senil, qué sé yo, qué pasará. Él está ya acostado en su habitación. Mira, a esta mujer no le importó nada. Es más, el texto ni siquiera nos habla de algún protocolo para acceder a la presencia del rey. El texto nos dice que Betsabé, ¿qué hizo? Entró. Entró a la presencia del rey, fue hasta donde el rey. Ella tenía algo claro: nada es más importante que la palabra del rey. Si yo quiero que el rey le dé el respaldo a mi hijo, no importa lo que Adonías haga, nada es más importante que la palabra del rey. Madre, grábate eso en tu mente, pero sobre todo en tu corazón. Nada es más importante que la palabra del rey. Nada es más importante que la palabra del rey. No importa lo que digan de tus hijos en el colegio, no importa lo que digan de tus hijos en el barrio, no importa lo que digan de tus hijos ahí mismo en el hogar, lo importante es lo que el rey dice, es lo que el rey dice. Y si él dice que son herederos de su gracia, que son herederos de todas las bondades de Dios en Cristo Jesús, eso es lo importante, lo que el rey dice. Nada tiene más valor que los decretos del rey. Párate sobre lo que Dios ha decretado de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, de ti misma. Porque nada es más importante que los decretos del rey. Para todas aquellas que como Betsabé, hoy ven que el destino de sus hogares toma otro rumbo, y que la vida de sus hijos se mueve hacia alguna meta incierta, la determinación sigue siendo la misma. Hay que acudir al rey. Hay que ir a la presencia del rey. Allí donde el rey habita, en el secreto. Él está listo para recibirte, para escuchar tu queja, para enjugar tus lágrimas, y sobre todo para tomar el control de la vida de tu familia, porque Él tiene el control. Aleluya. No sigas corriendo de un lado para otro, buscando solidaridad de alguno, apoyo del otro, identificarte con alguien, con aquel. Acude al rey, ve ante el rey. Nada es más importante que la palabra del rey. Nada está por encima de los decretos del rey. Cuando pueda llegar a la cámara secreta del rey, toda su gloria y su poder se desatan para colocar tu vida y la de tu familia en sintonía con su propósito. Primero, abraza el consejo de la palabra profética. Segundo, busca apoyo directamente en el rey, en la presencia del rey. Y una cosa más, un tercer consejo. Aférrate a las promesas declaradas. Aférrate a las promesas declaradas. Mira lo que dice en el versículo 13. Ve y entra al rey David y dile. O sea, lo primero que Natán le dice, vea, métase a la cámara del rey. O sea, usted no se ponga a hablar por ahí con segundones, que con el ministro de yo no sé qué. No. Usted vaya directamente al rey. Pero cuando llega el rey, dígale esto. Mira lo que Natán le aconseja, dígale esto: Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? Mire la astucia de Natán. Y si usted no se ponga a decirle, mire rey, es que... No se ponga a hablarle cuento. Recuérdele al rey que... Recuérdele al rey que... La promesa que él había hecho. ¿No juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí? Besabé corría el riesgo de encontrarse con un rey a quien de pronto no le interesaba el asunto. Porque si usted piensa en un rey que ya está en las últimas, que ya no tiene ni la capacidad de calentarse por sí solo, ¿sí? Un rey que ya está tendido en su lecho. Él dice, pues sí, pero vayan a ver cómo resuelven ustedes eso, ¿cierto? Y Betsabé corría ese riesgo. Corría el riesgo de que pronto el rey dijera, no le interesa. O que de pronto ya, por su edad y todo eso, ya ni se acorde. ¿Yo le prometí qué? No, que mi hijo, su hijo. Ah, ¿y usted cómo se llama? Ella corría ese riesgo que de pronto David ya ni se acordaba del asunto. Pero esta decidida madre comienza a recordarle al monarca todas las palabras que él le había prometido. Y en un episodio muy emotivo de la vida de David, Salomón había sido designado por David como su sucesor. Y es una declaración muy bonita, ahí por cuestión de tiempo, en Crónicas capítulo 22, a partir del verso 9, está todo ese relato, donde en una David le comenta al pueblo que Dios no le ha permitido construir el templo, pero que su hijo, que vendría después de él, y lo señala, Salomón se levantará a sentarse en el trono y construirá el templo, la casa del Señor, y será prosperado y edificará mi casa, y bueno, todo esto. Mira, si hay algo poderoso en el marco de nuestra relación con Dios, es acudir a las promesas que Él nos ha hecho. ¿Sabes por qué? Escúchame. Dios nunca promete nada que previamente no haya hecho. A diferencia de cuando nosotros prometemos, que nosotros prometemos porque queremos cumplir. No. Cuando Dios te promete algo, es porque ya lo hizo. Y tú solamente parado sobre sus promesas puedes reclamar aquello que Dios te ha dado. La escritura dice, el apóstol Pablo dice allá en Corintios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este es uno de los versículos más espectaculares de toda la Biblia. Otra vez, escúchelo. Mamás. Porque todas las promesas de Dios son en Él, se refiere a Jesucristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de... No. Eso es lo emocionante del texto. Dice, todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Hasta ahí no tenemos problema, ¿cierto? O mejor dicho, hasta ahí es contundente la frase. Otra vez, apréndaselo. Todas las promesas de Dios son en Él. Sí y amén. Bueno, quitémosle, porque no estamos leyendo. Digamos, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Otra vez. Porque todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. ¿Amén? ¿Lo dicen ustedes y ustedes, las mamás y los demás solos? Listo. Bueno, las mamás solas, a ver. Vamos a decir las mamás, sí. Si solo se acuerdan, es de los castigos y no de los versículos. A ver. Los versículos, a ver. 1, 2, 3, las mamás. ¿Cómo quieren que sus hijos les obedezcan si no les entienden nada? con razón no obedecen esos pelados. Otra vez, 1, 2, 3, porque todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Porque todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y en Él amén. Pero viene la otra parte emocional, dice, por medio de nosotros, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Perdón, las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. O sea, todo lo que Dios te prometió a mí, a ti y a mí en Jesucristo, es sí y amén. ¿Amén? ¿Sí? Diga así. Todo lo que Dios nos prometió en Cristo Jesús es sí y amén. Ahora, yo no tengo problemas con eso. ¿Pero qué es lo que el texto dice? El texto dice que se hace en realidad por medio de ¿quién? De nosotros para la gloria de Dios. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Cuándo se hace en realidad por medio de nosotros? Cuando usted las cree, cuando usted las declara, cuando usted se para sobre ellas y camina de acuerdo a esas promesas. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y escúcheme, Betsabé se metió a la cámara de David. Son los versículos que siguen, usted los lee en su casa. Y le dijo, David, rey, señor mío, le hizo la reverencia y le dijo, tú me prometiste que tu hijo Salomón se sentaría en el trono después de ti. Adonías ha convocado al pueblo y se ha proclamado rey. Pero tú me prometiste que tu hijo Salomón se sentaría en el trono. ¿Sabe qué hizo David? Mandó a llamar a los sacerdotes. Mandó a llamar a los capitanes del ejército. Mandó él ahí desde su lecho organizó la ceremonia de coronación y le dijo, hoy mismo Salomón será proclamado rey. Móntenlo en la mula en la que yo ando, en la que yo paseo, y sáquenlo por el pueblo, llévenlo a cierto sitio, y allí el sacerdote lo ungirá en mi nombre como rey. Y ese mismo día, Salomón fue el rey de Israel. ¿Por qué? Porque hubo una madre que no estuvo dispuesta a renunciar a lo que Dios le había dado. Querida hermana, esa fuerza tan especial que tienen las mujeres madres para en determinado momento desatar una agilidad que nunca tienen, levantar cosas pesadas, hacer una cantidad de cosas por preservar la vida de sus hijos. Y después se les pregunta, ¿cómo hiciste eso? No, yo no sé. No sé cómo corrí eso, no sé cómo me paré, no sé cómo sostuve eso. Pero la realidad es que protegieron la vida de sus hijos. Esa misma capacidad te la ha dado Dios para rescatar espiritualmente todo lo que Dios ha decretado para tus hijos. No renuncies, no renuncies. No importa lo que Adonías diga, no importa que otros quieran declarar y proclamarse algo, Dios ha decretado que tu familia es una familia de bendición, aleluya. Dios ha decretado que tus hijos son hijos de pacto. Dios ha decretado que están sellados al propósito de Dios. No renuncies. No menosprecies el consejo de la palabra profética. Acude directamente a la cámara del rey y párate, afírmate sobre las promesas declaradas. Aleluya. Nadie, ninguna fuerza antagónica, ninguna potestad de las tinieblas se va a robar la vida de nuestros hijos, aleluya. Nadie, ninguna obra del maligno va a acabar con la bendición de nuestros hogares, va a destruir nuestros matrimonios, porque Dios ha decretado que estamos en el centro de su propósito, aleluya. Estamos en el centro de su propósito, y hoy invito a las mamás a que se levanten creyéndole al Señor y reclamando para sí lo que Dios les ha dado, aleluya. Colóquense en pie, vamos a orar. Vamos a orar, gloria al Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Dios. Padre, hoy, en el marco de nuestra celebración del Día de las Madres, hoy, Señor, inspirados en el ejemplo de esta mujer, nos levantamos para creerte, Señor. Escúchame, querida mamá. Quiero dirigirme de manera especial a todas ustedes. Yo quiero invitarles en esta mañana a que ahí donde están, levanten su voz y comiencen a reclamar las promesas de Dios para la vida de sus hijos, para sus esposos, para sus hogares, para su provisión, para su salud. Tú tienes una capacidad especial que Dios te ha dado como madre. No renuncies a ella, no renuncies a lo que Dios te ha dado. No dejes que el enemigo te robe nada de lo que el Señor te ha dado. No permitas que cualquier adonía se levante a quitarte lo que es tuyo. Alza tu voz en esta hora. Alza tu voz en esta hora y en el nombre de Jesús. Yo me levanto para tomar lo que el Señor nos ha dado, aleluya. Abre tus labios, querida mujer. Abre tus labios ahora. Y declara la bendición de Dios sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu hogar, sobre tu salud. Levántate en esta hora sobre la palabra profética. Aférrate a la palabra, a las promesas que Dios te ha dado. Y comienza a vivir la realidad del poder de Dios desatado sobre tu vida y la vida de tu familia, aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos unimos a la oración de estas madres. Hoy nos unimos para creer, Señor, en lo que has decretado para nosotros. Y nos movemos en esa dimensión de bendición, de gloria, de poder. Hoy acudimos al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores para creerte a ti, Señor, aleluya. Y que nuestras familias están ancladas a tu propósito eterno, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo declaro tu bendición sobre esta congregación preciosa y de manera especial sobre cada mamá, aquellas que sufren, aquellas que lloran quizás por la indiferencia de sus hijos, aquellas que ven con impotencia como sus hijos toman caminos alejados de ti. Padre, que hoy se levanten sobre esta palabra, Señor, y le crean a Dios, y le crean a Dios, y se muevan hacia una dimensión de gloria, de poder, de bendición, aleluya. Hoy bendigo en tu nombre a aquellas madres que se han quedado solas en el ejercicio de levantar un hogar. Quizás no tienen un hombre a su lado, pero te tienen a ti, Señor. La fuerza y el poder del Dios de los cielos está con ellas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy bendigo a aquellas madres que quizás viven en medio de situaciones de mucha escasez. Que la provisión y la gloria de Dios se abra sobre ellas y puedan experimentar el favor y la gracia del Dios que es todo suficiente, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos paramos sobre esta palabra declarada. Nos aferramos a la certidumbre de tus promesas y caminamos en pos de lo que has dicho que tenemos en Cristo, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios.